Los que conocemos a Cacha, sabemos que uno de sus referentes es Evita, fundamentalmente, ¿no? Y una mujer, digamos, que ha marcado una presencia en la política argentina, justamente llevando la problemática social a la política, ¿no? O sea, los problemas concretos de la gente, del barrio, de los más humildes, a las soluciones políticas. ¿De dónde viene ese cariño a Evita? Si venís de una familia peronista. Sí, vengo de una familia peronista, realmente, sí. Pero yo creo que nació de ver las cosas que, a ver, que has visto en televisión, de lo que hacía Eva, de los documentales, de ver esa mujer con esa vitalidad, con esa fuerza, esa mujer es luchadora. Eso es un ejemplo, yo siempre digo. Es un ejemplo que te da ganas de seguir luchando, ¿entendés? Decís, si esta mujer lo hizo, vos tenés que poder hacerlo. Y luchó y tenía, era una nena porque era tan joven cuando murió y tenía una fuerza terrible, ¿entendés? Entonces eso te da orgullo para seguir ayudando a la gente. Porque yo siempre digo, eso es ser peronista, laburar por la gente, salir, vivir con esa gente todos los días. La necesidad, escucharlos, ponerle el oído. ¿Sabés cuánta gente va a mi casa solamente para que vos les pongas el oído? Eso es lo que necesitamos. Eso es ser peronista. Yo me siento orgullosa de decir que soy peronista, si me siento orgullosa de decir que me copié de Eva. Para mí es un ejemplo. Y siempre lo digo, me copié de Eva. Porque es un honor decir que una mujer como esa nos representa a todos, nos representó. La verdad que para mí es un honor, chico, de verdad. Y me voy a copiar toda la vida porque Eva es un ejemplo de mujer. Fue el ejemplo para mí para luchar en todo lo que estoy haciendo. La verdad que Esas palabras. esas palabras y con esa mirada, con la convicción que se dicen, se nota que sale del corazón y se nota que estás haciendo absolutamente todo. Salvando las diferencias, yendo ahora a lo político. Ustedes, política nacional, digo, porque justo el comedor nace en el 2001, que teníamos un país, ahora en el 2012 tenemos otro país, pasó el kirchnerismo de por medio. Y quiero saber cómo se sienten ustedes con este modelo y si han notado alguna diferencia en la vida cotidiana del barrio. Por ahí tiene que ver un poco con lo que dice Cacha, mirá, ¿y por qué me pasa a mí? Porque yo no era peronista, o sea, no era partidista, no estaba involucrada. En mi casa no se hablaba de política ni de religión. Mis viejos pensaban completamente diferentes uno del otro. Yo sabía que mi vieja no era peronista, pero no sabía qué era lo que era mi viejo porque no hablábamos, pero en realidad de grande supe qué era. Mi papá siempre estuvo involucrado en los sindicatos, en todos los lugares y fue delegado en todos los lugares en los que laburó. Yo de chica crecí adentro de la Unión Obrera Metalúrgica, acá en Tandil. O sea, cuando vinimos a Tandil, mi viejo entró a trabajar en fábricas y era delegado de Tandilfer en ese momento. Así que bueno, desde la UOM, en los asados de los metalúrgicos, en los reducidos de fútbol, ahí estaba siempre metida yo, escuchando a todo el mundo que hablaba de cosas que yo no sabía que era política. Después, bueno, vino toda la debacle, los gobiernos de facto, tuve amigos y conocidos que desaparecieron. Y no tenía una identidad política. Pero vi mucho y en este sentido por ahí Cacha es mucho más visceral y más sanguínea y yo, a pesar de que soy temperamental, soy mucho más cerebral y más analítica y eso me hizo hacerme peronista durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tengo que reconocerlo, como siempre digo, yo cuando llegó Néstor al gobierno, yo decía, ¿y qué va a hacer ahora? Porque uno vio tanto verso, tanto malandra gobernando, vestido de peronista, lamentablemente, y de otros partidos también, porque no rescatabas nada de ningún lado. Y yo, sin embargo, la seguía a Cristina desde la época en que estaba en la Cámara. Y miraba los programas políticos y a mí Cristina le creía, me gustaba. Y por eso cuando hubo que hacer la campaña para Cristina, por primera vez en mi vida, siendo ya grande, milité políticamente. Me sumé, me puse la camiseta y salí a defender un modelo que creo que es el que por primera vez, por lo menos a mí, me da la tranquilidad y muchas veces lo conversamos con mis hijos y con el adolescente que por ahí me cuestiona algunas cuestiones. Y yo le digo, ¿sabes qué? Hoy el país no se va a caer porque aumentó el plástico en China. Es verdad. ¿Entendés? Antes vivíamos con el miedo. Yo que no fui una ama de casa, yo fui una mujer que toda mi vida laburó, desde que era chica, de los 15 años que empecé a laburar, que en un momento, por diferentes cuestiones, tuve que hacerme cargo de mis hermanos, que después crié a mis hijos y siempre laburando, y después estuve sola criándolos y laburando siempre. Siempre tenías ese miedo de que nunca sabías si abrir una caja de ahorro o comprar dólares. Claro. Si comprar, si hacer una inversión en un negocio o que no te agarrara la hiperinflación, como me pasó, y yo intenté muchas veces hacer cosas y siempre te quebraban los cambios, viste, económicos de este país. Entonces, esta seguridad que yo siento ahora y como... tampoco vamos a ver, tampoco digo que estamos en el mejor de los mundos, ¿sí? Pero ningún país se reconstruye de la miseria en la que estuvimos en 10 años, ¿me entendés? Tenemos muchísimas cosas para hacer, pero realmente yo hoy tengo que decir que siento la tranquilidad de que este país no se va a ir a la basura porque cambie un gobierno o porque cambie un gobernador o porque cambie un presidente. Porque siento que se han cambiado cuestiones de fondo que tienen que ver con la estructura de la sociedad y de la economía que nos van a dar un mejor bienestar a todos con un sentido de igualdad que por lo menos, aunque no estemos todos iguales hoy, en igualdad de oportunidades, sabemos que ese es el camino. Yo estoy convencida que este es el camino. Y bueno, por eso tengo la camiseta puesta, ya les digo, de grande, ¿no? Ya pasados los 40 años, que uno tome una decisión de asumir una posición política, me parece que algo tenés que haber visto. Yo quiero aprovechar también para... Últimamente hemos vivido, lamentablemente, manifestaciones... De odio sin sentido, de una verborragia exacerbada de sectores que parecieran opulentos, de clases medias altas, de que uno ya al verlos presiente que no les ha ido tan mal nunca ni les va tan mal ahora, pero con un discurso muy retrógrado, lo que decimos en la militancia, un discurso gorila, ¿no? Que pareciera que el gobierno ha ganado con votos de documentos extranjeros, con planes sociales, y así Cristina va renovando su mandato porque tiene cooptado un sector de la sociedad. En ese sentido, digo, ha impactado... la asignación universal, la gente quiere vivir de las asignaciones universales, quiere buscar un trabajo digno, el tema de la sustitución de importaciones, el desarrollo industrial, ha generado más trabajo, digo, en el día en día en el barrio y en la relación con el gobierno, por llamarlo. ¿Qué sienten ustedes que está pasando? ¿Está pasando esto que ve esta gente de Barrio Norte? Yo creo que acá hay dos cosas que hay que entender. Venimos de 30 años de un país que intentó comprar votos permanentemente mediante el asistencialismo. Y estamos frente a generaciones de familias que un poco no han perdido la cultura del trabajo. Entonces, cuando yo digo que hay muchas cosas que cambiar, también tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar como sociedad. Pero eso no quiere decir que la gente sea estúpida y que hoy por hoy esté votando porque tiene una asignación, porque tiene un plan o porque le dan una caja de mercadería. Realmente la gente la agarra, agarra el plan, agarra la mercadería, agarra todo lo que puede, todo lo que haya y todo lo que le sirva, pero no vota por eso. Eso sí lo tengo claro, ¿sí? Después, trabajo, trabajo hay, el que quiere trabajar, trabaja. ¿No nos alcanza? Es verdad, no nos alcanza. ¿Hay inflación? Sí, en todo el mundo hay inflación. De hecho, mi hijo se acaba de venir hace 2 meses de España, pues están muertos de hambre, porque no tienen qué hacer, porque están tratando incluso de vender lo que tienen los argentinos que en su momento se fueron para allá y que muchos que ponían, depositaban en las cuentas en la Argentina los euros y porque les daban más intereses o hacían negocios en la Argentina porque acá les servía y después se llevaban la guita para allá. Con esto del cepo del dólar, el cambio de la moneda me parece perfecto, porque, a ver, en algún momento, como dijo un tío mío que también vive en Mallorca, el otro día dice, al fin alguien pone una mano dura y esto deja de ser tierra de nadie. Entonces, hay medidas, cuando vos ponés medidas que son cambios tan estructurales en la sociedad, especialmente en lo que tiene que ver con la economía, obviamente que va a haber muchos sectores que van a saltar. Todos los que están acostumbrados, gorilas dijiste vos, bueno, toda esta manga de oligarcas que están acostumbrados a hacerse ricos con los pobres, hacerse ricos con todos los gobiernos que pasan y hacerse lo más ricos que puedan y que son 10 sobre 100 que tienen que laburar todos los días para poder tener un poco de pan en la mesa. Estas cosas yo creo que van a cambiar a partir de estos cambios de políticas económicas. Y esto que está pasando está bien, tenía que pasar algún día. La consecuencia, sí, es un costo político, es verdad, es una manifestación de un montón de tipos que no pueden ganar lo que ganaban, no es que están perdiendo, es que no pueden ganar lo que ganaban o lo que pretenden ganar a costilla de un montón de negociados y que, bueno, obviamente se van a manifestar. Está bien, están en su derecho. Cristina los deja. Y está bien, porque estamos en democracia, chicos. Y todos tenemos derecho a pensar como queremos. Y todos estamos en nuestro derecho de reclamar lo que creemos. Pero también nos tenemos que dejar de joder un poquito y empezar a pensar que las cosas tienen que ser un poco más parejas, ¿viste? No por una cuestión de bondad, sino porque a veces yo digo, esta gente que tiene tanta guita tiene que pensar que si los de abajo, que hoy apenas se pueden comprar una zapatilla de 100 mangos, se pudieran comprar 3 zapatillas o 2 de 500, ¿viste? Ellos también tendrían más guita, ¿sí? Y esto también nos daría una mejor calidad de vida, porque acá no es que los que somos laburantes queremos hacernos millonarios, no, queremos vivir cómodos, punto. Queremos vivir dignamente, que creo que es lo que se merece toda persona que labura. Hay mucha gente que labura, hay mucha gente que labura en negro, hay mucha gente que se mata buscando laburo y que vive de changa. Esa gente también necesita que este país económicamente cambie, en el sentido en el que va, pero que sigan mejorándose y tomándose medidas que le permitan a la gente un día, volver a una época de hace muchos años atrás y que duró muy poquito, que era cuando mi viejo laburaba en la metalúrgica, las metalúrgicas florecían y cada 15 días íbamos al mercado en la Coupé Torino y el viejo llenaba las estanterías de comida y nos íbamos de vacaciones todos los fines de semana con la carpita a Necochea, no importa. Pero esas cosas hace muchos años que nadie los puede hacer. Y una cosa que ustedes dijeron, lo de la asignación universal. ¿Saben que con la asignación universal mucha gente volvió a irse a Mar del Plata? No el que cobró la asignación, no nos engañemos. El negociante, el bolichito de barrio, el kiosquito de barrio. Porque ahí se empieza a generar el consumo y esa gente pudo empezar a hacer eso. Que es gente que labura, clase media laburante. A eso hay que apuntar. Yo, la verdad, el mejor análisis que escuché en la semana de lo que pasó con el tema. No, de totalmente, la... totalmente. Estamos en una charla sin cassette que nos están dando... Están dando cátedra porque sale del corazón. Y ayer, mira, justamente esto, ayer con Mirta fuimos a Balcarce y nos llamaba la atención, sinceramente, la cantidad de gente de campo que puteaba contra el gobierno de Cristina y que ha protestado y ha marchado y le han parado y han hecho la cantidad de camionetas muy buenas. Nosotros decíamos, por Dios, buscando semillas que el gobierno estaba entregando, ¿entendés? Y decíamos, estos son la gente que puteó, pasábamos con nuestro compañero que habíamos ido, y decíamos, esta es la gente que puteó a Cristina y están buscando las semillas que hoy se las está dando el Estado. les está prohibiendo el Estado, que ellos lo putearon hace poquito, le hicieron protesta, le cortaron rutas. Mientras ellos cortaban rutas y se hacían sus regios asados al costado de la ruta, nosotros seguíamos pasando necesidades y había mucha gente que no tenía para comer, ¿no? Pero nos mirábamos ayer con Mirta en Balcarce y la verdad me sorprendió muchísimo. Y no están pobres los de campo, ¿eh? Pobres somos nosotros, ¿eh? Todas camionetas cero kilómetros que te llamaban la atención poderosamente y haciendo, pero no te digo una, ¿eh? Cantidad y cantidad de camionetas haciendo cola, ¿eh? Y vos decís, ¿y estos se quejaban? ¿Y estos se quejan del gobierno? Dios mío, yo no entiendo qué es lo que quieren, porque la realidad es que no entiendo qué quieren. ¿Todas para ellos? ¿Que los pobres sigamos siendo pobres como había antes de alpargata? ¿Eso es lo que quieren? ¿Esa es la realidad que ellos quieren? Nos quieren de alpargata a los de los barrios. A los peones de ellos los quieren de alpargata. Claro. ¿Entendés? A los peones los quieren de alpargata, porque ellos tienen unas camionetas de rompe y raja, chicos. Yo me quedé sorprendida. Y yo soy una mina que miro y me llamó la atención. Le digo, la mierda, ¿qué hacen todos estos tipos haciendo cola acá para cebarse las semillas? Y hace unos meses puteaban al gobierno de Cristina. Y yo no soy de las que entiende mucho de política. Ustedes saben, yo no soy muy entendida en la política. No, lo disimula bastante bien. Pero realmente me llamó la atención, chicos, de verdad. Y me quedé sorprendida. Yo decía, loco, y con mi compañera, con Alicia y el novio, decíamos, y esto, mirá las camionetas. Las colas, cuadras, chicos, para llevarse semillas. Nuestra semilla. Seguro. Nuestra semilla, las que se los pagamos nosotros. Esas son nuestras semillas. No. ¿Entienden? Totalmente. Y creo que la lógica del conflicto nuevamente fue explicada perfectamente. Esto de que pareciera que a los pobres los quieran más pobres y que los peones anden de alpargata. Y claro, y por eso hay tanta capacidad ociosa, si se quiere, en el mercado del campo, y que no pasa así con la industria, porque capaz que conservan 2.000 hectáreas y tienen un peón que gana 2 o 3.000 pesos con suerte en negro, y mismo peón, mi viejo tiene un comercio que vende ropa de campo y generalmente trata con los peones. Y nada, que le comentaban, por ejemplo, en el 2008, cuando verdaderamente se podían hacer comprar 2 camionetas por cosecha, que le habían sacado, por ejemplo, que él antes podía matar un cordero por mes para comer y que ya no lo podía hacer. Un nivel de avarismo aparte dentro de su propia lógica, y creo que es el mismo rencor que los mueve. Esa necesidad de tener, y más tienen y más quieren. La voracidad insaciable. Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo ven Tandil? ¿Cómo ven el gobierno del Tandil soñado en los barrios? ¿Hay políticas activas para los barrios? Sobre todo la vivienda también. Sí, sobre la vivienda, están con mucho laburo. Qué pregunta realmente, porque no vemos adelantos en los barrios. Los barrios no existen. Realmente para nuestro intendente, porque es el intendente de la ciudad de Tandil, pero realmente no existen los barrios, no existen la gente de Villaguirre, de Movediza, de Tropezón, de Tunitas. De muchos barrios de Tandil no existe, para él existen las 4 avenidas, porque hay que mejorar esa zona. Es la zona que debe estar muy prolija, muy limpia. Hay que mostrarle al turista una ciudad que llame la atención. Y realmente llama la atención. Cuando viene gente de afuera, a mí me pasó que llegó gente de Buenos Aires y llegaron y veían una ciudad muy limpita, muy impecable. Era intachable, no hay escritos casi por las paredes, no hay mugre casi. Bueno, ahora hay un poco, porque no hay mucha recolección, así que hay un poco de mugre en los barrios, ¿no? Pero digamos que es una ciudad muy prolija. Muy maquillada está. Muy maquillada, muy, mucho maquillaje. El que no uso yo creo que lo tiene la ciudad de Tandil. Es así, muy maquillada, pero progreso, poco. Laburo, fábricas, no vemos que se abran. No vemos producción, no vemos que en Tandil se abra. está todo el turismo, abocado al turismo. Yo no digo que no está bien que haya turismo en Tandil, pero no todos vivimos del turismo. No toda la ciudad de Tandil vive del turismo. Yo no tengo cabañas, ni la gente de Tunitas tiene cabañas para alquilar, ni espacios recreativos para gente que tiene recursos, ¿no? Nosotros cuando mucho llegamos al dique para pasear. Claro. O me puedo ir un día o dos a Mar del Plata con mucho sacrificio. Esto que decía Mirta hace un rato, ¿no? Con mucho sacrificio. Pero yo digo, se olvidaron de la ciudad de Tandil. No es la ciudad soñada. Es una mentira. No existe la ciudad soñada. Tenemos necesidades. Tenemos gente sin cloaca. Gente sin ningún recurso. No hay asfalto, no hay cordones cuneta. Las calles están hechas pedazos. Y eso que a pesar de todo el municipio por ahí responde arreglando algunas calles de barrio, pero con eso no solucionamos nada. Sí, que las arreglen bien, así algunos pueden dormir en esa calle no por el problema de vivienda. La gente de La Elena que no tiene luz, que es un derecho, no tienen agua y es un derecho que todo ciudadano debe tener. El agua y la luz no te puede faltar, por Dios, a esta altura, que te falte el agua, la luz. Es increíble. Pero bueno, eso el municipio de Tandil no lo ve. No es rentable llevarle la luz a cuatro familias humildes, pero sí es rentable llevarle toda la largada total de acá a la China a gente que tiene un hotel allá arriba. Claro. Porque eso deja guita para Tandil. Claro. Y el ciudadano común no te deja plata. A ver, yo no te dejo plata. Yo, humilde de un barrio, no te dejo guita. Pero un hotel allá arriba de todo deja mucha plata. Claro. Digamos, le deja al sí. Bueno, digamos eso. Sí, pero es así, ¿no? Vemos a veces, veíamos el otro día también, hicimos la radio en vivo desde Ronicevi, uh-huh. Y veíamos cómo la usina se preocupó tanto por regalarle la luz a la empresa fantasma que funcionaba ahí y que ahora le están... Se tira un cable para ver si pueden iluminarse para cuando van al baño y la usina no le conecta la luz. O sea, una solidaridad de clase tienen en última instancia. Lamentablemente, Tandil está creciendo mucho, ¿no? Yo creo que afortunadamente eso nos va a llevar a que seamos un poco más iguales. Pero cuando yo vine a vivir acá a Tandil, mi viejo decía que esto era como la pequeña Suiza, ¿viste? Había como una clase de gente que se creía que estaba realmente viviendo en Suiza. Y de esto te estoy contando hace 40 años, te imagínate que para esta altura seguimos un poco con esa lógica, ¿no? Creo que eso es lo que hace que Lunghi siga siendo el intendente, que siga siendo esa la lógica, ¿no? Pero esto que decís vos de la luz es interesante, porque en los barrios hace falta la luz por el tema de la delincuencia, ¿viste? A los pobres, a los que laburan también les afanan. Es los que más padecen la inseguridad. Y no tenemos luces en las calles, chicos. Es la verdad, no hay una luminaria. Vos salís del radio céntrico, entrás en Tunita, llegás a Avenida Estrada, y donde llegaste, hiciste 3 cuadras después de...